One, two, checking volume. Sobredosis. Yeah! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí nuevamente saludarlos y qué bueno que nos están acompañando de nuevo en los podcasts del Frogman. Ya teníamos rato de no haber lanzado ningún otro episodio y volvemos, y esta vez volvemos con un especial de el álbum de la agrupación Craptor, Night of the Living Dead. Y pues bueno, habíamos iniciado ya con dos temas, pero les cuento un poquito acerca de esta agrupación. Esta agrupación pues tuvo hace más o menos entre las décadas del año, a final de la década del 2010, entre el año 2011 y 2013-14, cuando empezó un poquito más la popularización de algunas redes sociales como Twitter, empezaron a distribuir esta producción en línea. Y usted pues simplemente pues podía acceder y descargarla. Hasta la fecha usted pues puede buscar a la agrupación y pues puede ver que todavía están estas publicaciones en donde ellos pues nos hacían llegar este interesante trabajo. Un álbum con 14 temas y bueno, pues de los temas iniciamos con dos, con el tema que da inicio, que por cierto le cuento que este álbum no solamente tiene un intro, sino tiene tres intros, de los cuales estaremos escuchando en este episodio especial. El primer tema fue el intro Curfew for the Damned Graves y el tema Night of the Living Dead, que es el tema que le da título a este interesante álbum, que por cierto es una muy buena propuesta. Les cuento que esta agrupación pues ya cuenta con un trabajo anterior, el cual fue un EP lanzado en el año 2011, el cual pues tenía 6 temas, el cual titularon Fucking Layer, en el cual ya exponen con claridad su propuesta de thrash metal. En ese trabajo, Night of the Living Dead, que fue lanzado un año después de Fucking Layer, para el año 2012, consigue un equilibrio perfecto entre las bandas del Bay Area Thrasher norteamericano de los años 80. Hablamos de agrupaciones como Exodus, los primeros discos de Metallica, la agrupación Violence, Whiplash, entre otros, donde estos logran el thrash de toda la vida. Hay que dejar claro, vamos dejando claro, cuáles son los modelos y patrones a seguir siempre en el género, sus tendencias e influencias más directas, dándonos a conocer su música y haciéndonos saber hasta dónde pueden llegar con ella, gozando con esta de un nivel mucho más técnico y más aceptable a comparación de Fucking Layer, lanzado en el 2011. Muy bien, vámonos con más música. Por cierto, les cuento que ya se va a venir más de los podcasts del Frogman. Les cuento, por ahí nos hicieron una entrevista en un medio local, pero ahí les voy a contar más adelante. Tal vez voy a ver si consigo la entrevista y la ponemos acá en nuestro canal de YouTube y también en nuestro podcast. Un saludo ahí a los de B-Podcast, que nos hicieron una entrevista, pero ahí se las voy a compartir. Y bueno, continuamos con más. Y por cierto, ya se checaron nuestra rola de intro. Está en todo y vamos a platicar de ella al rato. Regresamos con más. Vámonos con dos tracks. El track 3 y 4 de Night of the Living Dead, The Craptor. Eso que se llama Damaged Brain. Y Murder King. Sobredosis. Saints! Celtic Lies. No say a stupid pranks. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Yeah. Regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Y estamos hoy estacionados al sur de América con una agrupación la cual nos presenta su álbum Night of the Living Dead. Obviamente, pues este de la agrupación Craptor. Por cierto, si usted quiere adquirir este disco, quiere que le demos chance ahí para que lo descargue, pues mándenos un correo y con gusto le mandamos un servidorcito que tenemos por ahí, en donde todos los discos que hemos reseñado están en este servidor. Usted solo obviamente díganos: miren, escuché su episodio tal y tal, o miren, por favor, quiero mi copia, quiero tener acceso a descargar el disco Night of the Living Dead de Craptor, y para nosotros todo un gustazo. Recuerden que hay que apoyar el musicón, y la mejor manera es adquirir lo físico, y si no, pues por lo menos empezando a escuchar las propuestas digitales. Muy bien, habíamos iniciado este segundo segmento. Craptor, pues es una agrupación suramericana. Les cuento que hay muy buenas propuestas suramericanas, y esta, pues, no se queda atrás. Craptor es una de las bandas pioneras del género thrash metal en Venezuela. Fue fundada en el año 2007 y, a pesar de su corta existencia, cuenta con actuaciones en directo muy memorables junto a grandes del género. Están vinculados directamente a las nuevas hornadas del thrash metal que, pues, a día a día, pues, nos van alimentando y nos van asaltando ahí en nuestras propuestas digitales o físicas que podamos tener. Estamos hablando de thrash metal puro, el clásico, el de la vieja escuela, el que no tiene tanta paja y tanta casaca, sin excesivas tendencias con terminaciones técnicas, aunque es inevitable asociarlo al thrash metal primitivo. Sí, ese thrash metal que se inició como un hardcore punk. Sí, que ese que, pues, empezó crudo. Muy bien, vámonos con más música. Nos vemos con Brain, con Damaged Brain y Murder King. Y nos vamos a ir ahora con otros dos temas, que este tema, o este siguiente segmento del álbum, es el que tiene el segundo intro. Nos vimos ya con el primer intro, que fue el track 1. Ahora nos vamos con el track 5 y 6. Este, que es el intro, que se llama The Barbarous Undead Chronicles. Y luego nos vamos a ir con el tema The Barbarous Undead Chronicles. Regresamos con más a los podcasts del Frogman. The biologists stuck in California have released reports that the bodies of the recently dead are returning to life. This is something that nobody has ever heard about and nobody has seen. They're coming right for us! You're crazy! Get the windows close as far as you can! This place is not safe. Now we're feeling more down. I am mad. Sobredosis. Here, falling in the Continuamos con más acá en los podcasts del Frogman. Y nos fuimos con el track 5 y 6. Intro, The Barbarous Undead Chronicles. Y luego, The Barbarous Undead Chronicles. El track 5 y 6 de este álbum, Night of the Living Dead, The Craptor. Bueno, les había contado hace rato que hacía unos días por ahí nos habían hecho una pequeña entrevista en un medio local. Entonces agradecemos eso a los muchachos de B-Podcast, del programa B-Music. Y pues estuvimos platicando acerca de los podcasts del Frogman, de Metalogy. Estuvimos platicando también de los trabajos en Radio AM con los señores de Radio TGD. Y que es bueno, ahí está nuestra propuesta. Y bueno, ahí vamos creciendo. Y gracias por tomarlo en cuenta, en serio. En serio, gracias. Gracias a las personas que se toman el tiempo en escuchar estos trabajos. En los siguientes episodios de los podcasts del Frogman, vamos a ver cómo conseguimos ese audio y se los vamos a compartir. Y por cierto, también no se pierdan nuestros próximos episodios, ya que pues vamos a estar entrando un poco en discos como Kiss, la agrupación Kiss, y queremos también entrarle a algunas propuestas del rock chapín, así que vamos a estar platicando de eso. Nos fuimos con dos temas y pues bueno, ¿qué más podemos platicar de este álbum? Bueno, pues el disco en sí consta con 14 canciones, contando con varias intros y también algunos outros, algunas salidas. Algo interesante es de que el disco también cuenta con colaboraciones vocales de personalidades conocidas dentro del círculo del thrash metal a nivel mundial, tales como Pedro Pony, del ex vocalista de la agrupación Violator de Brasil, y Rick Rangel de la agrupación Fueled by Fire de Estados Unidos. Night of the Living Dead suena bastante completo y dinámico, aunque musicalmente hay poca innovación, y consiguen sonar frescos y entretenidos. Aquí es donde viene como que la parte de la observación del álbum, ya que hay algo en este álbum que espero que ya hayan notado. Es el bajo. El bajo está muy fuerte. Pero bueno, no todos son flores. Hay una cuestión que podría haber mejorado, como por ejemplo el sonido del bajo. Es ensordecedor, demasiado alto el volumen, enturba un poco la mezcla del disco y lo hace como que le está quitando un poco protagonismo, y como que nos intimidan o nos dejan muy tímidas las guitarras, como que ya no los dejan como algo secundario, y esto pues hace que el disco pierda bastante alma y contundencia, o sea, como que esa propuesta thrash metal, esa agresividad que buscamos musical, baja mucho con el bajo. ¿Lo han checado? Bueno, pues chéquenlo en los siguientes temas. Vamos a irnos con el track 7 y 8, esto que se llama Civil Disobedience, y luego con Origin of Terror. Regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Sobredosis. Now on, it's the dawn of the field. because the really born is a gift, motherfucker. Solo lo puedes escuchar el sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobre todo sí. What will happen if you wake up in the middle of a zombie invasion? Without the help of the army, any other kind of survival, any other disease, would be normal chaos. In case of emergency, make the glass of his prayers. The result of the military siege. Play with the people of the ship. The result of the military seals. Play with the people of the ship. That the answers that doctor says. Wonder believers that his praise grace. There are reasons with killer. And insane. Get to be poor. Always the same. Just quit everything and then say fall. Never care about people, care about the results. Continuamos con más acá en los podcasts del Frogman. Y nos fuimos con el tema Civil Disobedience y Origin of Terror. Muy bien, ¿y qué tal? Cuéntenme, ¿qué tal les está pareciendo esta propuesta de Craptor Night of the Living Dead? Como les decía, pues pueden ingresar a Twitter y pueden buscar a la cuenta Craptor con K y pueden buscar algunos tweets ya viejos y ahí se darán cuenta que estuvieron distribuyendo este álbum de forma digital. Muy bien, pues bueno, continuamos con más acá. Y les puedo comentar que, pues aunque hay que dar gracias, que tuvieron un muy buen vocalista para la grabación de este álbum, que fue Felipe Phil Álvarez, el cual hace pues un excelente trabajo en la voz, ya que cuenta con un muy buen registro vocal, potente y con mucha personalidad. Algo que ayuda bastante a mejorar el disco, aunque como ya habíamos comentado, hay un par de detalles por ahí que hacen que el disco esté un poco flojo. Los solos de la guitarra pues son bastante buenos, no son virtuosos, pero por lo menos logran transmitir la belleza y el protagonismo que se requiere para el género. Y también pues lo que ya habíamos mencionado, el excesivo volumen del bajo. Pues por todo lo demás, el disco está muy, pero muy, pero muy bueno. Vámonos con el track 9 y 10. El track 9 es Insane TV Madness y luego el 10 Unknown Medical Infection. Y regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Feed your life, don't in your eyes. into the field of the devil. Ignorance in the fears. The infection. No one will do it in the beach squad. The infection. Vamos con más acá en los podcasts del Frogman, el tema Insane TV Madness y el track 10, Unknown Medical Infection. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa y como siempre agradeciendo a todos ustedes pues que están ahí en sintonía y nuevamente pues ahí pendientes, lo que les vamos a estar ahí compartiendo la entrevista. Igual pueden ingresar a nuestra fanpage. Ingresen a la fanpage Metalogy, ahí pues no solo publicamos nuestra información de los episodios, sino también vamos publicando también nuestros trabajos en donde pues ahí vamos colaborando, y en este caso pues esa entrevista. Y gracias también a todos los que nos acompañaron en el episodio anterior con el especial de rock, nuestra mamá en el rock y el metal. Estuvo pues bastante aceptable. Muchísimas gracias. Me estaban preguntando, ¿y del padre? Pues bueno, ahí vamos a ver uno muy pronto. Ustedes, tranquilis. Muy bien, dos temas del álbum Night of the Living Dead. En general, pues, ¿qué podemos hablar de este disco? Pues es un buen disco. Creo que es un disco que no deja que el género muera. En general es un buen disco de thrash metal que deja un buen sabor de boca. Consigue mantener la llama encendida y ayuda a que esta música tan extraordinaria y maravillosa no se pierda en los anales de la historia, donde solo un puñado de nostálgicos la recuerda ya. Gracias a bandas como Kraptor, esto va a tardar en suceder y esto pues debería de alegrarnos a todos los chavorrucos que nos gusta el género thrash metal. Y aunque en realidad el género no está muriendo, pero sí, pues como que va costando un poquito ir encontrando bandas, especialmente pues puesto que hay bandas siempre en el género del rock y el metal que van pues haciendo su historia, pero algunos géneros como que por un tiempo regresan y otro tiempo pues se desaparecen un poco por ahí. Muy bien, Night of the Living Dead es un disco perfecto para disfrutar del viejo thrash metal, apto para todos los públicos extremos. Vámonos con el track número 11, es lo que se llama Reanimator, y regresamos para despedirnos de los podcasts del Frogman. Por cierto, si a usted quiere adquirir el disco en MP3 así descarga, mándenos un correo a metaloyshell@gmail.com y con gusto les enviamos el link. Tenemos un servidor sin por ahí, ahí usted pues lo va a poder descargar. Regresamos en un momento en los podcasts de Frogman. Y es así como llegamos al final de una edición más de los podcasts del Frogman. Ah, por cierto, hablamos de algo y no hablamos de eso. O más bien, lo mencionamos, pero no hablamos de eso. Nuestra nueva intro. Esa es la intro que van a escuchar ahora. Está buenísima. Les voy a contar rápido. En los años, a finales de los años 90, HBO tenía un programa al cual se llamaba Reverb. Este programa se dedicaba a impulsar músicos que en su momento pues estaban iniciándose o que se estaban dando a conocer o que estaban ya empezando esa especie como de popularización en su canal. Y no solo en su canal, sino también en canales como MTV. Entonces Reverb pues lanzó muchísimas propuestas. Recuerdo que una de la cual pues era lo más cercano a la época, ¿no? Pudimos ver a Green Day en la gira del álbum Nimrod para 1998. Y de ahí, pues obviamente, pues, no solamente apoyaban el rock, también apoyaban agrupaciones pop, como Nelly Furtado, Goldfinger, entre otras muchas. Pueden buscarlos. Y bueno, pues de ahí extrajimos esta propuesta o este intro que nos va a estar acompañando un buen rato. Así que Ya lo saben, ese va a ser nuestro nuevo intro de los podcasts del Foro Fan. Ya vamos a dejar descansar las intros de series animadas. O tal vez no, ahí vamos a ver. Muy bien. En el año 2012, la banda Kraptor lanzó de forma gratuita la descarga de esta producción. El disco fue distribuido por el sello mexicano Cadaver Productions y fue distribuido en países como Alemania, México, Inglaterra, Chile, Argentina, El Salvador, Colombia y Japón. En su momento contó con muy buenas críticas durante agosto del 2012. También iniciaron su gira por México, la cual se llamó Kraptor's Undead Chronicles Tour México. Señores, y de esta manera llegamos al final de los podcasts del Frogman. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Y pues, con nosotros, un gusto estarnos saludando en las siguientes ediciones. Así que pendientes, porque, como les había dicho, vamos a estar publicando una reseña también de un álbum de Kiss, un álbum controversial, por cierto. Y también vamos a estar compartiéndoles nuestra entrevista en el B-Podcast, en un canal local de por ahí, del cable de por acá, de donde yo vivo. Ahí vamos a estar platicando de eso. Y bueno, muchísimas gracias. Me despido con los tracks 12, 13 y 14, que es un intro, el tema y el outro. El 12 es el intro Leather Fake, luego el tema Leather Fake, que sería el track 13, y el 14 outro Dawning. Y nos saludamos en nuestras próximas emisiones. Saludos y que estén todos muy bien. Ladies, gentlemen, friends around the nation, tonight I stand before you at this press conference to tell the world about the situation that was being presented lately. Our informants have told us about attacks by unknown beings who are surrounding panic in the population in our country and all around the world. Our state is almost certain that these are terrorist attacks of some unscrupulous groups. On this moment, our armed forces have been commissioned to stop this action and restore tranquility to our people. Today, our country... Mr. President, we can clearly see on the street who are not terrorists. They are undead. They are killing all the people. Shut up, stupid bitch. Today, our country says to all nations of the world that everything is under control. Don't worry, there is nothing to fear. Now, all of our people is completely safe. Everything is under control. The Nazis and a bit of the military, they are wrong. Seems that normal, have me under this or killing all. That bullshit. Bullshit. Chaos all around, and the president is out, telling not to be. The world that everything is under control. That's bullshit. bullshit. Don't worry, there is nothing to fear. Now, all of our people is completely safe. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.